cómo te extraño, parece que llueve dentro de mí. Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado. Yo te escucho aún y no sé si algún día, cariño, vendrás a mí. Muero por ti, duele estar sin ti, porque te quiero tanto y no puedo estar así. Supieras que no soy feliz. Las palmas, las palmas. Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo. Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda a tener dolor. Y te pido que me entiendas, la cabeza me da vuelta y este corazón todavía me encuentra vivo. Pancito, por favor, para los chicos. Suerte, suerte, suerte y despacio en la ruta. Bueno, esto dice más o menos así. ¿Con qué arrancamos acá? Porque mirá todos los temas que hay. Creo que es, bueno, otro de los creo clásicos. Que lo conocen, sí. Seguramente así es. A ver, las manitos arriba todos.